Se llevan las aguas del río a los que les gusta bailar, bajando cadencia y faena, a todos los tira al mar. Quema, calienta, furioso, te corta como un cuchillo. Vamos soltando el cuerpo, el río te va a llevar. Clave, campana, este río está embravecido. Arrastra sonidos que mojan las almas para sanar, para volar. Baja la montaña a ritmo de faena, el que toma de sus aguas aleja la tristeza. Esa montaña está muy lejos, no está en este planeta. Por eso cuando baja suenan toditas las estrellas. Quema, calienta, furioso, te corta como un cuchillo. Sigue pegando fuerte, el río te va a llevar. Clave, campana, este río está embravecido. Arrastra sonidos que mojan las almas para sanar, para volar. Gusta bailar, bajando cadencia y faena, a todos los tira al mar. Quema, calienta, furioso, te corta como un cuchillo. Vamos soltando el cuerpo, el río te va a llevar. Clave, campana, este río está embravecido. Arrastra sonidos que mojan las almas para sanar, para las estrellas.